la playa de Baradero es playa internacional. No hay en Cuba un extranjero que no la quiera gozar. Y empezó la corrida de camarón en Baradero, los pescadores. Y empezó la corrida de camarón en Baradero, los pescadores. No hay playa en el mundo entero con un cielo tan azul, con una arena tan blanca y el agua verde tizú. Ya empezó la corrida de camarón, el Baradero, los pescadores. Ya empezó la corrida de camarón, el Baradero, los pescadores. Adornan a Baradero las mujeres más hermosas, son las ninfas primorosas que habitan bajo su cielo. Ya empezó la corrida de camarones, el Baradero, los pescadores. Ya empezó la corrida de camarones, el Baradero, los pescadores. Corrida de camarones, el Baradero, los pescadores.